Mujeres con historia. En la mitología griega, las musas son las diosas inspiradoras del artista. Sin ellas, las buenas ideas, los momentos sublimes o mágicos de escritores, músicos, arquitectos o tantos otros no habrían tenido lugar. ¿Cuántas veces hemos oído decir: oh Dios, tengo una crisis creativa, las musas creo que me han abandonado? Ese momento, ese cruel momento, es el que más teme un genio: quedarse vacío de ideas. El caso que nos ocupa es algo más complicado, pues en muy pocas ocasiones uno tiene la oportunidad de convivir con una musa de carne y hueso. Ese es el modo en el que podemos definir a la vienesa Alma Mahler, quien, lejos de ser una diosa, se ajusta perfectamente al perfil de musa inspiradora de artistas. Junto a ella, pintores, músicos, escritores o arquitectos crearon sus mejores obras, y al igual que las diosas griegas, una vez diseñada la obra sublime, abandonaba al artista para inspirar a otro que necesitara su don. Alma María se crió en un ambiente bohemio. Su padre, Emil Jacob Schindler, era un pintor poco afamado, pero con grandes inquietudes intelectuales. No era de extrañar que en su casa se reunieran con asiduidad los artistas del momento para debatir de lo divino y del humano. Alma fue creciendo en su Viena natal, formándose como persona e impregnándose de aquel ambiente. Su padre cayó enfermo y murió. Su madre Ana contrajo de nuevo matrimonio con otro pintor más joven que ella, Carl Moll, discípulo de su marido. Moll tenía entre sus mejores amigos a Gustav Klimt, quien se fijó en la belleza lozana de la jovencísima Alma, porque hay que decir que Alma siempre tuvo una belleza natural que llamaba la atención. Klimt no se pudo resistir y le dio su primer beso. No sabemos si tras el beso hubo algo más. Lo cierto es que el artista inmortalizó en un cuadro aquel sublime momento, cuyo título no deja lugar a dudas: El beso. Además, en la actualidad es uno de los más valorados del artista. Alma se interesó en aprender música. Su profesor particular, Alexander Boleslinsky, se esmeró tanto en sus clases que terminó rendido de amor por ella. Sin embargo, todo quedaría en algún que otro flirteo. No fue hasta que conoció al compositor Gustav Mahler cuando se enamoró profundamente. Gustav era 20 años mayor que ella. Alma comenzaba a despuntar como compositora de Lieder y era una buena pianista. Gustav no se lo pensó, le propuso matrimonio y se casaron el 9 de marzo de 1902. Mahler ya era un prestigioso músico y compositor, mientras que Alma le quedaba por demostrar su valía. Antes de celebrar su matrimonio, llegaron a un acuerdo. Ella se dedicaría por entero a su familia, abandonando su incipiente carrera musical, mientras él se ocuparía de componer. Según Mahler, con un músico en la familia había más que suficiente. Alma tendría que sosegar sus arranques musicales copiando las partituras de su esposo o leyendo las pruebas de sus obras. Al poco tiempo tendrán su primera hija María, y en 1904 llegará Ana. Alma mantiene su promesa: se dedicará por entero a la familia. Lleva las finanzas, controla los gastos, ayuda a su esposo y además cuida de sus pequeñas. La primogénita, enferma de escarlatina, que se complica con difteria. Buscarán desesperados por todos los medios una cura. Sin embargo, la desgracia se cebará en la pequeña y morirá en 1907. Alma queda desolada y decide viajar a un balneario en Tobeldad, Austria, para intentar reponerse del durísimo golpe. Y al parecer lo consiguió, pues coincidió en el balneario con un jovencísimo Walter Gropius, arquitecto incipiente, que le devolvió la ilusión por seguir viviendo. Los dos se hicieron amantes. Alma regresó junto a su pequeña Ana y su esposo y mantuvo su relación amorosa en secreto. Pero ya hemos dicho que la vienesa causaba un efecto muy apasionado en los artistas, y Gropius, no contento de encuentros furtivos, envió una carta a la casa de Alma dirigida a Gustav. para que se enterara de una vez por todas de lo que estaba sucediendo. Vanler quedó impresionado por lo que leyó en la carta. Preguntó a su esposa si aquello era cierto, y ella le confesó que sí. Desde la enfermedad de la pequeña María, la relación entre ambos se había enfriado. El compositor se volcaba a su trabajo, y Alma, aunque intentó acercarse a su marido, pidiéndole opinión sobre algunos lieder que había compuesto, él nunca tenía tiempo, o no le daba la mayor importancia. En cambio, ahora, al pensar que podía perderla, comenzó a dedicarle más horas, a interesarse por su trabajo. Marler se encontraba enfermo, le habían diagnosticado una dolencia cardíaca y su precaria relación sentimental le estaba pasando factura. Alma, al verle en tan mal estado, no quiso abandonarle pese a que el matrimonio ya estaba roto. En 1911, tras terminar una gira de conciertos por Estados Unidos, Marler moriría. El legado más bonito que le había dejado era, además de sus hijas, las sinfonías dedicadas a ella, aunque su inspiración máxima fue la número 5, un auténtico retrato musical. La misma que estáis escuchando ahora mismo. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Intentar cerrar los ojos e imaginaros qué profundidad de sentimiento tenía hacia su esposa. Ya viuda, comenzó a trabajar con el músico y biólogo Paul Kramer, que experimentaba con sapos. La relación laboral se tornó en sentimental. Según dicen, el biólogo, muy celoso de su relación, amenazaba a Alma con suicidarse delante de la tumba del mismísimo Mahler si le dejaba. Al final, quien la abandonó fue él por otra, y algunas mentes maléficas afirmaban que Alma, en venganza, saboteó ciertos experimentos del científico. La musa entonces se refugió en los brazos del pintor Oscar Korkoska, siendo su modelo en varias ocasiones. El artista se enamoró perdidamente de ella y la representó en su famoso cuadro La novia del viento. Parece que el Korkoska se había obsesionado de tal manera que Alma se asustó y salió huyendo. Había aprendido lo que era tener libertad y no quería que nada ni nadie la atara. Dicen que Korkoska se hizo una muñeca igualita a Alma de tamaño real y que incluso iba con ella al teatro. Volverá a encontrarse con Gropius y la chispa del amor renacerá. Se casan en 1915 y tendrá otra hija. La pondrán de nombre Manon. 5 años más tarde el matrimonio se separará. Para entonces ya ejerce de musa del poeta y escritor Frank Welfel. Se ha quedado embarazada y tendrá a su primer hijo varón. Sin embargo, parece que le persigue una maldición a sus primogénitos. El pequeño Martín morirá a los 10 meses y unos pocos años después lo hará Manon de poliomielitis en plena adolescencia. Uno de sus amigos, el músico Alan Baer, compondrá en su recuerdo concierto para violín y orquesta a la memoria de un ángel. Su amor por Welfel se concretará en un tercer matrimonio en 1929. La pareja se lleva bastante bien y tienen buena relación con la comunidad del lugar. De vez en cuando celebran cenas en su mansión y en una de ellas conocerá al joven sacerdote Johannes Holsteiner, un gran orador que causará gran impacto en Alma. Comenzarán a trabar una amistad y poco a poco esa amistad se tornará romance. En este capítulo de la vida de Alma, la sociedad vienesa ya no se sorprende de la conducta amorosa de su conciudadana y hará chascarrillo de la relación con la frase: esta mujer, bien vale una misa. No obstante, Alma, aunque en un principio dejará a Welfel, volverá junto a él, quien perdonará su desliz. En 1938, viendo los acontecimientos que se cernían sobre el país austriaco, deciden huir a Francia. En plena Segunda Guerra Mundial, los alemanes ocuparán Francia. Welfel era, al igual que Mahler, de origen judío y tenía mucho miedo de que le detuviesen. huyen de nuevo. Esta vez su destino será Estados Unidos. Gracias a la ayuda de un periodista americano, atravesarán los Pirineos, pasarán por España, Portugal y finalmente llegarán sanos y salvos a Los Ángeles. Una vez asentados en Estados Unidos, Frank conquistará el corazón de los americanos con su novela La canción de Bernadette, llevada al cine en 1943. Dos años más tarde, casi coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial, el gran escritor la dejará de nuevo viuda. Alma decide trasladarse a Nueva York. Su hija Ana se ha hecho escultora. Ya tiene 66 años y quiere que en América conozcan su intensa relación con tantos genios del siglo XX. Escribe su biografía, que llevará por título Mi vida, Mein Leben en alemán, donde, por supuesto, el amor será el protagonista indispensable. También publicará algunas de las cartas de Mahler. De ese modo formará parte de la vida cultural de la sociedad americana y será muy respetada. Algunos decían de ella que siempre fue demasiado ambiciosa y apasionada. Otros que era una inconformista y que por eso sus relaciones amorosas no perduraban. Estaba claro que no era una mujer corriente, que los convencionalismos de la época nunca fueron con ella y que en su búsqueda de lo genial daba lo mejor de sí misma a sus parejas. Puede incluso que a costa de su propia genialidad. Tanto Gustav Mahler como Alma tuvieron sendas películas en el cine. La novia del viento fue el título que pusieron al film que contaba su historia, el mismo que en el cuadro que Oscar Korkoska le dedicó. La actriz Sarah Winter fue quien interpretaría su papel. Hoy hemos conocido a una auténtica musa del siglo XX. Sin Alma María Mahler, sin su especial personalidad, puede que muchas de sus parejas no hubiesen desarrollado de igual manera el genio que impregnaron en sus obras. Moments, hours, slipping by as we told each other secrets, somehow I'll never let go of the memories. Something always seems to remind me of how it was, of what it was, what it was. Make me think you're near me. Hold.